Tanto próximo sábado el polideportivo se va a teñir de niños, niñas, porque se juega el mundialito, el primero que se va a hacer, tengo entendido que es el primero que se va a realizar aquí en Villasende. Ya está con nosotros Lucas Bracamonte, quien forma parte de la organización. Vale aclarar que las inscripciones ya están cerradas, obviamente, ya están los equipos y demás, pero sí, para invitar a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que participen. Lucas, antes que nada, te agradecemos. Buen jueves, ¿cómo estás? Buen día, Bruno. Buen día, Karina. Buen día, equipo. ¿Cómo están? Buen día a los oyentes principalmente. Así que, bueno, un gustazo para mí también que podamos tener esta comunicación. Lucas, ¿qué onda? Contanos un poquito del sábado, del mundialito, del primero que hacen. Sí, tal cual, así como lo mencionabas, es el primero acá en Villa Allende, así que tenemos una satisfacción muy grande. Es un mundialito de fútbol infantil, pensado para las escuelas de fútbol. Van a participar escuelas de fútbol, así que tenemos la grata posibilidad de hacerlo en el polideportivo, un lugar icónico en la villa, así que estamos por demás contentos y, bueno, agradecidos a todos, al ente municipal por abrirnos las puertas, a Matías en el área de deporte, que la verdad se han portado excelente para poder avanzar en esta idea un poco loca, porque, bueno, tiene un montón de matices que lleva mucho trabajo y mucha logística, pero bueno, es lo que nos apasiona, lo que nos gusta, y nuestro compromiso, como siempre decimos, es con los niños. Así que bueno, encantadísimos por ese lado. Che, Luca, contanos un poco cuántas escuelas participan. ¿Es de Sierras Chicas nomás o es a nivel provincial? Y se define ahí el mismo sábado, digamos, es una jornada completa. Tal cual, así como lo decís, Brunito. Como te decía antes, está pensado para escuelas, así que bueno, teniendo en cuenta este mundialista, nosotros lo venimos realizando en diferentes lugares y zonas de Córdoba, básicamente. Se llama Córdoba World Cup Kit, así que bueno, lleva por el nombre lo que representa, digamos, una copa para los niños. Y en esta ocasión, debido, bueno, también un poquito a lo que hace a la infraestructura, hemos hecho un poquito ahí de magia para que todo salga bien, así que bueno, hemos limitado la cantidad de participantes, pero la verdad que al máximo, digamos, puesto al máximo, y viene gente de todos lados, siempre la invitación es abierta, y en este caso se ha sumado la gente de Carlos Paz, Talleres de Carlos Paz, con nuestro amigo Pablo Cuba, la Loamita de Calera, el Club Sal Si Puedes, que también tenemos una excelente relación ahí con ellos, con la gente del CAIS, la gente de Botín de Oro y la gente de Atlético Villallén, de la escuela de fútbol que funciona ahí en el polideportivo. Uh-huh. ¿A qué hora empieza? ¿Cómo es la modalidad? Les cuento, la modalidad es modalidad de encuentro, así que los chicos todos reciben premios. Por suerte también hemos tenido el apoyo de muchas marcas importantes, que eso es fundamental para que se puedan desarrollar este tipo de eventos. Y bueno, se desarrolla a partir de las 9 de la mañana, ya comienzan los partidos. Se hace una presentación anterior, presentación de los equipos, se los invita a que formen fila, se cante el himno y arrancamos los partidos tipo 9 de la mañana. Hasta la jornada se va a extender hasta las 16. En el medio hay un break para poder degustar ahí de uno de nuestros sponsors, que es McDonald's. Así que bueno, encantadísimos con eso también, hemos tenido un fuerte apoyo a través de ellos. Le van a ofrecer ahí productos de McDonald's, la gente de Gatorade también va a estar, bueno, todos nuestros auspiciantes, que la verdad que han sido bastante y de mucho y un gran apoyo. Lucas, ¿la intención está a seguirla? ¿Que sea el primero de otros tantos? Nuestra intención, como somos de acá de Villa Allende, nuestro anhelo es poder, digamos, asentarlo ya acá, como así también lo hemos hecho con la maratón. Así que la maratón de la Villa Corre, también somos los organizadores, fue el año pasado, ya se instaló, y pretendemos que el mundialito de fútbol infantil ya se quede en la villa, que es algo que anhelamos siempre, lo que hemos crecido y lo que hemos criado aquí, creo que es lo que siempre nos ha faltado un poquito en ese lado. Pretendemos darle este impronta, este servicio a los niños para que puedan hacer algo lindo, algo que educa, algo que fomenta amistad, fomenta valores, que fomenta disciplina sobre todo. Así que bueno, eso es un poquito la apuesta de que ya quede. Que se quede en la villa, este es el primero de otros tantos que van a venir. Che, Lucas, en cuanto al formato, Vos recién decías, bueno, todos reciben previo, pero va a haber formato, por ejemplo, no sé si llega una final o juegan todos contra todos y no es que va a haber un campeón del mundialito. Exactamente, no hay un campeón, pero sí se respeta, es un fixture que se hace de acuerdo a las categorías, participan muchas categorías, son 5 categorías en total, entonces van desde los 4 y 5 años hasta los 12 y 13 años. Uh-huh. Así que dentro del formato se divide por edades, por categorías, se hace un fixture, se completa el fixture, también se hay una suma de puntos, pero solamente es modalidad de encuentro. Así que por ese lado es un poco más educativo, acercarlo a los que, digamos, no a la competencia por una cuestión de edades, está pensado justamente por la cuestión de edad, que en esa franja etaria no se compita a nivel, digamos, tan estricto como lo que es una competencia donde uno gana y otro pierde, sino es más que nada formativo. Sí, es más anecdótico el resultado del partido, si se quiere. Tal cual, tal cual. Obviamente que todos quieren ganar. Ya, si tienen la posibilidad de llegarse, ya ven qué lindo que se pone el clima de partido, porque cada partido es un mundo para los niños y, bueno, trabajamos justamente para que eso suceda. Vamos a estar ahí el sábado un ratito. Abrazo, Lucas, gracias por este rato y nos vemos el sábado. Gente querida del Anexo, como siempre, agradecidísimos por esta nota primero y sabemos que siempre están ahí con ustedes, que están ustedes con nosotros, así que agradecido a ustedes, al equipo, Bruno, Karina, todo ahí, a Fede. Así que bueno, abrazo grande y los esperamos a toda la comunidad el día sábado, a ustedes principalmente, obvio. Sábado 9 de la mañana, gracias, Lucas. Sí, señor, abrazo grande. Hasta ahí la palabra de...